darte una opinión sobre mi tierra lajera. Sé por tu guantanamera que eres un fruto oriental y espero que no halles mal que yo como villareño te pida con todo empeño tu opinión muy personal. Venientas equivocado, tú aquí en La Habana he nacido, siempre en la misma he vivido, fuera de ella en ningún plano. Amo a tu pueblo estimado, porque ama nuestra bandera. Y si en mi Guantanamera siento orgullo de cubano, me creo como un hermano de la República entera. Pensé que eras oriental, me decían que eras abuelo. Pensé que eras oriental, me decían que eras agüero, y veo que eres habanero, sin ese orgullo mortal. Milaja vivió muy mal con la anterior situación, pero hoy tengo la impresión que con la reforma agraria habrá de ser luminaria de toda nuestra nación. La reforma agraria es venir del pueblo un deseo, y en este caso la veo por ella hay vivo interés en la República entera, y como de esta manera ya el guajiro no es un pari, viva la reforma agraria y viva nuestra bandera. Chapaya Benahua, mi divino. Guantanamera, Guantanamera.